bajo un cielo muy nublado por mandato del Señor. Los apóstoles zarparon con un poco de temor. Mientras iban navegando, el Señor se recostó y agotado de cansancio, enseguida se durmió. Nuestras vidas confiamos al Señor con humildad. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. De repente un fuerte viento la tormenta desató y la barca por momentos casi casi naufragó. Entre el susto que tenían y la desesperación, los apóstoles deprisa despertaron al Señor. Nuestras vidas confiamos al Señor. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Jesús compadecido con poder se levantó, enfrentando al mar y al viento, todo aquello se calmó y quedó bien manifiesto que Jesús es el Señor. Nuestras vidas confiamos al Señor con humildad. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad. Volviéndose hacia ellos, preguntó con sencillez: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que no me tienen fe? Admirados por sus obras, comentaban sin cesar: ¿quién es este que a las olas y hasta el viento hace callar? Nuestras vidas confiamos al Señor. Y es por eso que esperamos alcanzar la eternidad.